es un día cualquiera, bajo un sol de muerte. El ambiente es muy extraño en el hospital Calderón. Mirada perdida, sudor suyo justo amargo. Cóntenle, yo doy la oferta y en sus ojos esa obsesión. Todo empezó en un pasillo, ya no escuchas aquella voz. Todo empezó en oh,